microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Primero Seminario, Después Universidad. Aunque la Universidad de Caracas, hoy llamada Universidad Central de Venezuela, se fundó en 1721, sus orígenes pueden echarse atrás 48 años, a 1673, porque en esta fecha se estableció el Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima, antecesor de la universidad. La iglesia y el Estado andaban juntos, pero no revueltos, en los tiempos de la monarquía española, a la que pertenecimos hasta el 5 de julio de 1811. El Colegio Seminario, destinado a la formación del clero, dio paso a la Real y Pontificia Universidad, destinada a formar dirigentes intelectuales, juristas, médicos, teólogos, canonistas, maestros de arte y filosofía. La tecnología no era palabra conocida, pero la inteligencia sí es muy vieja en el país. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.